bienvenidos, bien o no, felices de compartir con ustedes nuestras canciones, nuestros éxitos. Y ahora nos van a ayudar un poquito a cantar, a disfrutar y a recordar estas canciones hermosas de Chito, tropical, romántico, original. Tu punto débil. Porque sé tu punto débil. Porque para amarte, ¿y qué pasó con las palmas arriba? ¡Arriba! ¡Hey! ¡Somos para ti! Aquel que te estremece.